Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha Libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas, estamos en Radio Topo. Hoy es 25 de noviembre del 2020 y esto es Lucha Libre. Buenas tardes, compañera. ¿De qué va el programa de hoy? Cuéntanos un poco. Hola, compa. Pues hoy vamos a analizar los proyectos, los megaproyectos hidráulicos en Aragón. Recientemente la ministra Rivera hizo unas declaraciones diciendo que se paraban las obras de recrecimiento de Yesa, declaraciones que le duraron 3 minutos porque luego se retractó a los 3 minutos. Y también el Consejo de Ministros la semana pasada declaró lesivas los justiprecios que el tribunal había dictaminado para varios agricultores afectados también por el recrecimiento de Yesa. Así que aprovechando esto, vamos a analizar desde un punto de vista, primero desde un punto de vista técnico y luego desde el punto de vista de las poblaciones que sufren estos, que llevan sufriendo durante décadas. Llevamos sufriendo en Aragón estos megaproyectos, pues vamos a analizarlo primero desde un punto de vista más técnico y general de los proyectos que hay en Aragón con César González Cebollada, profesor de hidráulica de la Universidad de Zaragoza, pues eso que nos ayudará a hacer una radiografía general de el sinsentido de estos proyectos. Después hablaremos con Antonio Casas, también profesor de la Universidad de Zaragoza de Geología, con el que ya hablaremos de las declaraciones de la ministra y de si es seguro o no el recrecimiento de Yesa. Y finalmente hablaremos con Víctor de la Asociación Río Aragón y de Artieda, pues para que nos cuente lo que significan las declaraciones del Consejo de Ministros sobre el justiprecio y la lucha histórica de estas poblaciones contra los megaproyectos. Recordar también que hoy es 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, así que para finalizar os pondremos una pedazo de canción venida desde México. Así que nada, sin más, vamos a ello. Bueno, pues para analizar el tema de los embalses y los megaproyectos en Aragón, tenemos aquí al otro lado de la línea a César González Cebollada, experto en hidráulica, bueno, profesor de hidráulica de la Universidad de Zaragoza y de la Fundación Nueva Cultura del Agua. Buenas, César, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Encantado de participar en vuestro programa. Nada, y a nosotros de tenerte y que nos puedas analizar bien la problemática de los embalses en Aragón, porque, claro, cuando te metes en este tema empiezas a ver que hay una cantidad de proyectos que entre Yesa es el más conocido, pero es que tenemos el de Vizcarrués, el de Mularroya y el de Almudévar, que todos nos dicen que son, bueno, todos son obras gigantescas y todos nos dicen que son obras como súper necesarias para el tema del agua, pero ¿hasta qué punto eso es cierto? Porque aparte del problema que generan las poblaciones y la despoblación que ha supuesto en Aragón estos embalses, pues se vende con un interés general, pero ¿eso es así o no? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues mira, más bien no es así. La hipotética necesidad que se proclama para promocionar estas obras, pues no se justifica adecuadamente, y me explico. Obligatoriamente, por ley, es necesario para este tipo de infraestructuras hidráulicas que la Administración elabore un informe de viabilidad. Sí. Justificar esa viabilidad en la vertiente económica, pero también en la técnica en la social y en la ambiental. Es decir, un poco lo que hay que justificar es que las ventajas pues superan razonablemente a los inconvenientes, porque debemos estar de acuerdo todo el mundo, creo, en que un embalse, una obra hidráulica, tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Como ventajas, pues están los servicios hídricos que ofrecen, de agua para regadío o agua para abastecimiento urbano o industrial, y el hipotético beneficio económico de estos servicios. Pero entre las desventajas o inconvenientes, pues están los impactos socioeconómicos en los territorios donde se construyen estas infraestructuras. También los impactos ambientales, que antiguamente no se tenían en cuenta, pero hoy en día, pues bueno, por suerte, se están teniendo en cuenta. Y también habría que mencionar aquí los riesgos de accidente, de rotura de presa, que bueno, es algo poco probable, pero muy dramático. Entonces, pues bueno, hay que equilibrar, bueno, hay que poner estas pesas en esta balanza, ¿no? Y lo que sucede es que antiguamente, cuando se empezaron a hacer los primeros embalses, estoy hablando de principio del siglo XX, pues lo que sucedía es que con poco dinero relativamente se podían hacer embalses pues bastante eficientes, porque conseguíamos en las cerradas geológicas más estrechas de los ríos pues hacer embalses importantes a poco coste. Como en aquella época se despreciaba directamente los impactos socioeconómicos y mucho más los ambientales, pues bueno, aquellas obras pues salieron adelante y son los embalses actuales que conocemos, que llevan mucho tiempo en servicio. Pero ¿qué pasa? Que según vas haciendo embalses, pues cada vez lo haces peor, porque eres menos eficiente, porque las mejores ubicaciones ya están utilizadas. Esto es lo que en economía se denomina la ley de rendimientos decrecientes, que dice que según vas haciendo lo mismo todo el rato, pues cada vez te renta menos. Y esto sucede en un caso muy claro, paradigmático, con los aeropuertos en España, donde pues bien, tener un aeropuerto en Madrid es muy interesante, pero tenerlo en Huesca o en Castellón, seguir haciendo aeropuertos por inercia, pues a lo mejor no tiene el mismo sentido que antes. Entonces, con los embalses está pasando lo mismo. Es esa viabilidad la que no se está justificando adecuadamente, y es la propia administración la que autoacepta sus informes de viabilidad y estas obras salen adelante. Cuestión especulativa, porque son proyectos millonarios. Entonces, claro. Estamos hablando de obra pública en el Estado español, es decir, pues todo lo que sabemos del sistema generalizadamente corrupto que hay entre grandes empresas, en este caso constructoras, y las élites políticas, que son las que facilitan y lubrican en todas estas obras, ¿no? Entonces, sí, claro, ese contexto no hay que olvidarlo. Porque si hacemos un repaso, ¿no?, a los grandes proyectos que hay en Aragón, que luego hablaremos más detenidamente y analizaremos el tema de Yesa, pero si, por ejemplo, empezando por Yesa, el recrecimiento va a generar un impacto socioeconómico tremendo, aparte del riesgo que ya puede ser, ¿no?, el riesgo de derrumbe. Sí, de rotura, sí. De rotura, pero ¿cómo, o sea, lo justifican en base a que es necesario para el regadío? Pero realmente es tan necesario y habría otras alternativas. Bueno, a ver, en el caso de Yesa en particular, cuando se busca un poco a ver si sirve mucho o poco una obra de este tipo, se hace lo que se denomina un estudio de regulación, que es a través de un programa informático, pues ver de qué manera se satisfacen las demandas, en este caso de regadío principalmente, en la zona regable de Bardenas, de qué manera se satisfacen, pues, por ejemplo, sin recrecer el embalse de Yesa y recreciéndolo. De ahí, estudiando esas garantías de suministro, pues se puede deducir un poco esa utilidad desde el punto de vista técnico. ¿Qué sucede en el caso de Yesa? Pues que, bueno, y en muchos otros, en estos programas informáticos, los datos de entrada determinan lógicamente los resultados que obtienes. Me explico. Claro, sí. En el caso de Yesa se están poniendo unas dotaciones de agua para la zona regable de Bardenas de 9.100 metros cúbicos por hectárea en promedio. Y esto es una cantidad de agua muy exagerada. Para que nos hagamos idea del orden de magnitud, pues, por ejemplo, un nuevo regadío que se implantara en la en la cuenca del Ebro, tendrían valor de 6.500. Y ese valor 9.100 está muy por encima de la media de la cuenca del Ebro. ¿Qué sucede? Que estamos sobre el ordenador, sobre el papel, estamos generando una demanda muy elevada de agua que requiere entonces un gran almacenamiento de agua. Por otro lado, no se está teniendo en cuenta la reducción de aportaciones en el río Aragón, en este caso, en todos los ríos en general, por causa del cambio climático. Uno de los efectos del cambio climático que ya se está constatando es una reducción de la escorrentía en todos los ríos, no solo porque llueve menos, sino, y esto sería otra cuestión, por el cambio de los usos del suelo, que aumenta la evaporación, la evapotranspiración en las cuencas hidrográficas. Bueno, esto tampoco se tiene en cuenta en el estudio de regulación de Yesa, de manera que entonces el recrecimiento sobre el papel, sobre el ordenador, aparenta tener una enorme utilidad. Pero si reducimos la demanda a unos valores bajos propios de un sistema eficiente, la demanda de riego propios de un sistema eficiente, ¿cómo lo podríamos conseguir? Pues muy fácil, destinando ese dinero, bueno, ni siquiera todo a lo mejor, ese dinero que cuesta el recrecimiento, a mejorar la eficiencia global del sistema, mejorando los sistemas de transporte, de almacenamiento, de aplicación del agua de riego. Bueno, pues reduciendo eso, resulta que se observa que la utilidad de ese recrecimiento no es tan alta, que muchos años no serviría para nada porque no habría agua suficiente y que la garantía de suministro del sistema estaría salvaguardada simplemente haciendo el propio sistema más eficiente sin necesidad de recrecer el embalse de Yesa. Es un poco la visión general sobre el embalse de Yesa. Aumentar la eficiencia en vez de hacer mega obras que además luego van a quedar no inservibles con el cambio climático. Quizás será, que eso también es otro gran punto que no da tiempo a tratarlo hoy, pero vamos que... Sí, a lo mejor inservibles no es la palabra exacta, pero sí que van a perder utilidad por los efectos que estamos comentando, sí. Bueno, y por hacer así un diagrama general, ¿no? Hemos tocado un poco Yesa. Recientemente el Tribunal Supremo hizo una sentencia sobre el embalse de Biscarroes que parecía que, bueno, he visto titulares, ¿no?, que decían como el embalse de Biscarroes ya es historia, pero me comentabas antes que no es exactamente así. Entonces, si nos puedes dar un poco de luz sobre esto también. Sí, siento ser un poco cenizo, pero el embalse de Biscarroes está descartado temporalmente y no estará descartado definitivamente hasta que sus hipotéticos beneficiarios no renuncien a él, y no lo han hecho ni mucho menos. Me refiero a la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, con lo cual, en la coyuntura actual, con las decisiones políticas actuales, no se va a hacer a corto plazo ese embalse, pero nadie ha dicho si se puede hacer más adelante en otras coyunturas o no. Este embalse le sucede también claramente en sus justificaciones técnicas, lo mismo que al de Yesa. Para justificarlo se utilizaron las series hidrológicas de caudales en el río Gállego, en este caso, correspondientes a los años 70, 60 en adelante. ¿Qué sucede? Que en aquellas décadas llovió mucho, fue muy por encima de la media. Y entonces con esas lluvias es con lo que se proyecta el embalse, diciendo, bueno, como aquí llueve tanto, vamos a hacer aquí esto, paramos el agua, la llevamos al embalse de Ardisa que está ahí al lado y acaba en la Sotonera. Bueno, pero estamos en las mismas. Aquellas lluvias ya no volverán. No podemos hacer una obra pensando y justificándolo a través de aquellas lluvias. Si reducimos las aportaciones del río Gállego, pues en porcentajes que pueden ser del 15, del 20% al medio plazo, por los efectos que hemos mencionado, resulta que ese embalse pues tendría una utilidad muy testimonial, casi me atrevo a decir que ridícula. Estamos hablando del embalse de Biscarroes que se ha descartado. Estamos otra vez en las mismas. Justificaciones muy deficientes que respaldan decisiones muy importantes que mueven mucho dinero público, que todos estamos de acuerdo en que vendría bien para otras cosas a lo mejor. Entonces, el interés que puede haber, porque claro, es que son mega obras, ¿y qué interés tiene el Estado en hacer? ¿Es un interés solo de beneficiar a esas grandes empresas a costa del territorio y la población en Aragón? ¿O hay algo más? Bueno, yo creo que esa es una parte de la historia y que la cuestión es más compleja. Yo doy mi opinión y puedo estar claramente equivocado, ¿verdad? Pero en cada una de estas obras encontramos un colectivo que se siente beneficiario de ellas y que entonces son los que las reclaman abiertamente, públicamente, y la administración pues lo que desea es y hace bien en eso, ¿verdad? Satisfacer a la población y prometerle las cosas que desean. ¿Qué sucede? ¿Qué información tienen estos colectivos regantes? Pues la básicamente la que les suministra la Confederación Hidrográfica del Ebro, una institución que merece el máximo respeto, pero que en algunas cosas, o bueno, en algunas cosas, pues a lo mejor no es del todo imparcial, porque estas propias justificaciones deficientes, muy deficientes, que están en el juzgado ahora mismo, en el caso de Almudévar, salen de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. Entonces, pues bueno, estaría bien conocer otras visiones técnicas, otros estudios técnicos que pudieran arrojar más luz sobre la verdadera utilidad de estas obras. Que también está, ¿no? Que si tienes un campo, bueno, Aragón tiene la mayor parte de Aragón está despoblado, desgraciadamente, y también hay pues mucha gente, ¿no?, que tiene tierras y están sin cultivar, y supongo que si les dicen, pues a cambio de esta tierra te doy no sé cuántos cientos de miles de euros, pues la gente lo vende, ¿no? También es un motivo. ¿Ya te refieres a las expropiaciones para los embalses? Sí, sí. Sí, bueno, eso igual daría para otra entrevista diferente, porque es un tema delicado, ¿eh? Por un lado, una persona que es expropiada merece la máxima generosidad, claro, por parte de la administración pública. Y por otro lado, a veces se utiliza esa generosidad para acallar voces. Y yo ahí la verdad es que tengo dos opiniones y las dos son contrarias entre sí. No, prefiero no entrar demasiado porque es un tema peleagudo, ¿eh? Yo creo que hay que estar siempre del lado de los expropiados porque... Sí, de hecho es que luego hablaremos, ¿no?, con gente de Artigra que lucharon porque las expropiaciones fueran justas y después el propio Consejo de Ministros les ha dicho que, bueno, les dieron la justicia les dio la razón con un justiprecio, y al Consejo de Ministros ha dicho que no, que eso era lesivo. O sea que incluso se intenta recortar cualquier tipo de... da el menor precio. Sí. Bueno, yo creo que es una actitud un poco de chulería por parte de la administración, perdón por la palabra, pero esas expropiaciones, esos pagos que han conseguido a las malas por la vía judicial y del arbitraje, son muy superiores a los que ofrecía la Confederación en primera instancia. Entonces, son propietarios que han querido pelear por unas expropiaciones pues lo que consideran más justas, y entonces eso les enfrenta a la administración, y la administración pues bueno, se revuelve de esta manera. Pero fijémonos que lo que han conseguido, por ejemplo, son a lo mejor 18.000 euros por hectárea, cuando en las expropiaciones del embalse de Almudévar les han dado de oficio 21.000, de oficio, la propia Confederación, 21 en secano, estoy hablando de una hectárea de secano. Son valores muy elevados todos, pero se observa un doble rasero entre unas compensaciones muy generosas dadas de oficio en Almudévar y unos intentos pues de ahorrar costes o de castigar a una población rebelde que hemos encontrado en el embalse de Yesa. Bueno, tampoco quería meterme mucho aquí porque de hidráulica sé algo y de esto pues un poquito menos. Pues yendo al embalse de Almudévar, que lo acabas de nombrar, también ahí había unas cuestiones técnicas bastante bastante llamativas, ¿no? No sé si nos puedes comentar sobre eso. Sí, pero bueno, igual abre bien poco, ¿no? Porque, pero en el embalse de Almudévar, yo creo que es el ejemplo más claro de los que conozco yo, donde la justificación es completamente deficiente. Precisamente es el que está ahora mismo pendiente de una sentencia en Madrid, a través de una demanda promovida por Ecologistas en Acción. Esta justificación, pues bueno, comete errores de bulto que la invalidan directamente. Por ejemplo, es un embalse que se llena con bombas, o sea, con bombas conectadas a la red eléctrica. Eso lo hace muy singular. No conozco ningún otro gran embalse que se llene con bombas. Y eso hace que cada vez que se quiera llenar, si es que hay agua, cuidado, si es que hay agua, pues costaría unos 2,5 millones de euros, solamente llenarlo cada vez que se quiera llenar. Entonces, el informe de viabilidad económica se olvida de este coste, de manera que no dice quién lo paga, ni quién lo pagará, cuando deberían ser los propios beneficiarios, pero eso debería constar en ese informe de viabilidad. Entonces, claro, pues así se justifica muy bien económicamente esta obra, ¿sí? El estudio de regulación del que hemos hablado es que, claro, tampoco voy a entrar en muchos detalles, pero nuevamente estamos otra vez en las mismas. No tiene en cuenta muchos factores, como por ejemplo que en otoño no se puede llenar ese embalse, porque en otoño los canales que lo llenarían están vacíos para labores de mantenimiento, reparación. Entonces se olvidan de ese pequeño detalle y lo llenan principalmente en otoño, sobre el papel, sobre el ordenador. Entonces, y que sobre el papel cabe todo. Exacto. Entonces, una tras otra podría seguir y dar muchos ejemplos, pero finalmente no queda para nada justificada la viabilidad de esta obra y nos podemos encontrar, si se lleva adelante, si se termina y se pone en servicio, pues que sería otro aeropuerto sin aviones, como ya nos estamos acostumbrando, desgraciadamente. Bueno, y por ir acabando, ¿no? También está el embalse de Mularroya, que ese también hay protestas, ¿no? contra ese proyecto, que no sé qué supondría para mira, pues mira, te voy a ser honesto. Me gusta formar mis opiniones sobre los proyectos que he estudiado, ¿de acuerdo? Y entonces no he tenido todavía la suerte o la mala suerte de estudiar el proyecto del embalse de Mularroya. Entonces, prefiero ser cauto y no decir absolutamente nada al respecto. Sabemos que hay unas opiniones que dicen una cosa y otras otra, pero personalmente no puedo aportar nada al debate, en ese embalse en particular. Vale, sí, que había un estudio, por comentarlo solo, que había un estudio científico que decía que el vaciado sería catastrófico del río, me parece que decía, pero bueno, que ya con todos los ejemplos que hemos comentado, me parece como que es suficiente para hacer una radiografía general. Sí. de las megaobras hidráulicas que hay en Aragón. Y así como también por ir acabando, no sé si me gustaría como cerrar un poco, si con el que antes lo has nombrado también, lo del cambio climático, que esto para el futuro, que no sé si habéis hecho algún estudio desde ecologistas, y qué puede significar esto para el futuro de Aragón. Y con los megaembalses también. Bueno, ya sé que es una pregunta como súper amplia, porque el cambio climático y, bueno, el problema del agua en Aragón. No sé si... Sí, sí, sí. Vale, antes de contestarte, el trabajo sobre Mularroya que has mencionado, lo que estudia es los efectos de una hipotética rotura de la presa. Ah. Ese trabajo sí que he tenido la oportunidad de conocerlo, que como hemos dicho algo antes, pues que es algo que, bueno, que conviene estudiar. De hecho, es obligatorio también por ley para hacer planes de evacuación y bueno, y simplemente pues es eso, es un estudio que predice pues lo que pasaría en ese escenario desgraciado, ¿verdad?, de rotura de presa. Y sobre el efecto del cambio climático, claro, yo te puedo comentar el efecto en este ámbito sobre, bueno, la agricultura de regadío en general y los recursos hídricos. No, sí, sí, pues sobre eso. En Aragón, en la tierra donde estamos, pues las predicciones señalan claramente, ya lo hemos dicho, una reducción importante de las precipitaciones. Mm. Y eso, pues no... En principio no trae nada bueno a un lugar con un clima pues semiárido en su mayor parte, ¿no? Entonces, lo referente a hacer nuevas infraestructuras como idea general, que es algo que también hemos mencionado, pues hay que tener mucho cuidado de seguir haciendo aeropuertos sin aviones, porque tenemos ya una alta capacidad de regulación en los ríos, excesiva, se podría decir, en muchos ríos. Y entonces hacer nuevos embalses pues a lo mejor no tendría demasiado sentido. Pero es que sucede también que en la agricultura del regadío todavía las líneas maestras políticas pretenden ampliar las zonas regables en Aragón y en toda la cuenca del Ebro, es decir, crear más regadíos. Y esto es un poco temerario. Es un poco temerario porque, claro, si cada vez va a haber menos agua y encima queremos regar más superficie, pues lo que hacemos es tener escasez de agua en toda esa superficie. Entonces también esos números hay que hacerlos muy bien y no se están haciendo, y los sistemas pueden sufrir mucho estrés hídrico en el futuro, no ser resilientes con el recurso agua, Y eso son cosas, pues bueno, que ahora se ven venir, pero bueno, siempre quedan o prevalecen, pues verdad, pues las promesas, las promesas históricas, tener satisfecha a poblaciones que luego tienen que ir a votar, y entonces pues seguimos en esas dinámicas, ¿no? Visiones cortoplacistas que nos abocan pues bueno a dónde vamos, hacia ese precipicio, ¿no? En todos los escenarios, en todos los ámbitos. Pues bueno, que se basa un poco en eso, en que miramos solo a un metro de distancia y no vemos esas visiones a largo plazo, simplemente. Y luego nos encontraremos el problema cuando dentro de unos años nos lo encontraremos de frente totalmente, habiendo además invertido un mogollón de dinero en eso, en aeropuertos sin aviones. Sí, claro, porque eso luego hay que pagarlo. Quiero decir que eso se paga con amortizaciones anuales. En muchos casos los agricultores se endeudan con el banco para amueblar sus propias parcelas de regadío. Y bueno, y de hecho hoy en día la agricultura de regadío en el Valle del Ebro en buena parte sobrevive gracias al dinero público. Quiero decir que es una actividad que necesita financiación pública para existir. Y yo no digo que esté bien ni que esté mal, simplemente eso es así. Entonces, pues bueno, si seguimos generando economía subsidiada, pues entonces a lo mejor no es la mejor forma de invertir los dineros. Pero insisto, el problema principal casi no es ese, es que el crear nuevos regadíos pone en jaque a los regadíos ya existentes. Yeah. En el sentido de que hay menos agua para repartir entre más. Y, en fin, eso puede llevar a colapsos de estos sistemas y, como bien comentas, las cosas hay que seguir pagándolas, llueva o no llueva. Yeah. Y a lo mejor está el Papa Estado para echar una mano o no, en un futuro medio o lejano. Con lo cual, pues bueno, no es la mejor idea. Había que hacer una moratoria en la expansión del regadío. Esa es mi visión y la de otras personas. Una moratoria, parar, respirar hondo, hacer bien todos los números y luego tomar las decisiones. Y esto incluiría también las nuevas infraestructuras, cuya viabilidad no puede quedar en manos de un fichero, de un programa informático que tú pones 9.100 metros cúbicos por hectárea y te dice, ah, qué bien, vamos a recrecer esto, vamos a gastar 400 o 500 millones de euros en recrecer porque aquí un programa de ordenador me dice esto. No, vamos a ser transparentes ahí, vamos a abrir debates técnicos que no se abren para que ese tipo de decisiones, pues bueno, primero que tengan sentido técnicamente y a partir de ahí trasladarlas al debate político y social, porque no todo lo técnicamente posible hay por qué hacerlo. Al final las decisiones son sociales y políticas, pero si ya falla en la parte técnica, pues vamos muy mal, muy mal en el mundo de las obras hidráulicas. Bueno, pues muchas gracias, César, y muchas gracias por darnos un poco de luz, ¿no?, por todos estos temas que creo que los hacen complicados, de las cuestiones técnicas, bueno, que son complicados, pero que además con todo el lenguaje no este de estudio de regulación, de viabilidad, impacto ambiental, que al final no te aclaras bien, pues por explicarnos un poco, hacernos una radiografía de la cuestión. Pues oye, un placer y muchas gracias por haberme llamado, simplemente. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muy bien, un abrazo. Nuestra tierra, escupiéndonos el agua y la arena, que con nuestra inconsciencia maltratamos, colapsamos, mancillamos, pagaremos por siempre las consecuencias. Nos cubrimos de gloria con la herencia que dejamos a nuestra descendencia. En el infierno nos esperan ansiosos para devolvernos. Bueno, Antonio es profesor, Antonio María Casas, es profesor de geología en la Universidad de Zaragoza. Y queríamos hablar contigo porque recientemente la ministra Rivera hizo unas declaraciones, dijo, no avanzaremos ni un paso más por encima de donde estamos, refiriéndose a las obras de recrecimiento de la belleza. Y cuando lo celebraba más o menos, la asociación de Aturando Yesa, Yesa no, le preguntó más y celebraba pues que no se fueran a ampliar, que no se fueran a seguir con las obras, pues la ministra se retractó nada, a los 3 minutos o algo así, y dijo, no es verdad que vayamos a parar las obras, sí lo es, y así lo he subrayado, nuestro compromiso con la seguridad, vigilancia constante y atención a los informes técnicos, incluida la auditoría del Colegio de Caminos. Bueno, ¿qué nos puedes comentar sobre esto y sobre los informes técnicos de Yesa, sobre si realmente sería conveniente paralizar las obras? Pues sí, la verdad es que cuando hizo las declaraciones por primera vez, pues dijimos, pues por una vez parece que de alguna forma la racionalidad se ha impuesto sobre esa inercia que lleva la administración, o ese empeño que tiene la administración por querer hacer y es a toda costa, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues parece que a raíz del último, ha habido como dos informes últimamente, uno que fue encargado por el anterior gobierno de Navarra, pero que se entregó ya con el nuevo gobierno este, y otro en el que hicimos nosotros, Antonio Chavala y yo, en el que lo que hacíamos era analizar ese informe que se había hecho para el gobierno de Navarra. Ese que se hizo para el gobierno de Navarra lo hizo la empresa Geoconsult, y entonces lo que venía a decir era una especie de, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero vamos, era el decir, esto está en muy malas condiciones. Ellos lo llamaban en equilibrio estricto, o sea, al intentar suavizar por medio eso de la terminología, una situación que es muy grave. Entonces dices, digo que está en equilibrio estricto, pero estar en equilibrio estricto es estar en equilibrio inestable. Quiero decir que cualquier modificación sobre las condiciones. Entonces, durante esos tres minutos, pues pensamos que por fin había triunfado la racionalidad, ¿no? Pero claro, rápidamente se nos volvió a la realidad. Y claro, entonces estás diciendo que en realidad sí que hay peligro con el recrecimiento con las obras de recrecimiento, porque hemos leído que había también grietas que iban aumentando, eso es cierto. O sea, Sí, la situación es muy grave, porque si uno lo analiza desde el punto de vista imparcial, ¿no?, científico-técnico, entonces dices, lo que es el entorno de la presa de Yesa y el embalse no cumple las condiciones mínimas de seguridad que habría que exigirle a una obra de este tipo, y es que los deslizamientos tengan lo que llamamos un factor de seguridad relativamente alto, ¿no? Es lo mismo que se hace en las casas. Cuando uno se construye una casa, no se la construye de modo que la fuerza, digamos, que hace la zapata sobre el suelo sea igual a la resistencia del suelo. No. Lo que se hace es trabajar eso con factores de seguridad un poco más altos, ¿no? Sí, sí. De 1.5, de 2.5, intentando compensar lo que no sabemos sobre cómo está, claro, las incógnitas que tenemos sobre cómo funciona el sustrato geológico, ¿no?, sobre cómo funcionan los materiales. Y entonces esta gente está funcionando no ya con factores de seguridad 1, o sea, de equilibrio estricto, que está como a punto de caerse, sino que además la ladera se está moviendo. Entonces, dice, si la ladera se está moviendo, eso es que las fuerzas que tienden a tirar la ladera para abajo ya son mayores que las que tienden a retenerla. Y si se está moviendo, lo que pasa es que, entonces eso, la situación para nosotros es que o bien, en estas condiciones en las que estamos ahora, o coges todo el pueblo de Sangüesa, decimos Sangüesa siempre porque es el que es imposible de evacuar en caso de rotura de la presa. Los demás, pues hasta la llegada ya... Imposible de evacuar quiere decir que si se rompe la presa, Sangüesa desaparece. En media hora se inunda. No sería una ola catastrófica como la de Bayonne, pero sí que iría subiendo el nivel del Aragón. Bueno, hay que recordar que Sangüesa en 1680 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, en el siglo XVII tuvo una inundación en la que murieron 800 personas, 800 vecinos. O sea, que está en una zona muy, muy vulnerable a lo que son las inundaciones. Está en la vega baja del río, está como en Lactur, vamos. Lo que pasa es que tienen una presa, el tiempo de llegada de la ola máxima, de la subida de nivel máximo, es de media hora, y en esa media hora se han hecho estudios en los cuales te dicen que es imposible evacuar, o sea, teniendo en cuenta las condiciones de la ciudad, pues es imposible evacuarla en esa media hora. Con lo cual, dices, bueno, pues es que entonces, en las condiciones actuales, en las que no podemos garantizar la seguridad, o sacas Sangüesa de su sitio y la subes a esa terraza más alta que tienen por encima, que tienen ya a 30 o 40 metros por encima, o bien abandonas el proyecto de Yesa tal y como está planteado, ¿no? Que es decir, se abandona el proyecto de recrecimiento y estudiamos a ver qué es lo que pasa con la presa actual. Es que la presa sin recrecer ahora mismo también tiene, o sea, la han puesto en peligro a base de hacer obras, a base de estar, desde que empezaron con las obras de recrecimiento, que es algo que tampoco quiere reconocer la Confederación Hidrográfica del Ebro, han sido precisamente las obras de recrecimiento las que han hecho que esa ladera se inestabilice. Y entonces, claro, dices, o una cosa o la otra, o sacas a todos Sangüesa ahora mismo, o es que las condiciones son inadmisibles, porque claro, la ola también llega aquí a Zaragoza, a Lactur, pero llegaría, me parece que eran 20 horas más tarde, con lo cual habría tiempo en principio para evacuar a la gente. Y hicisteis una simulación, ¿no?, que se puede ver en YouTube, de cómo se iría inundando, inundando los pueblos, ¿no?, de la ribera. Sí. Y llegaría hasta Zaragoza, pero claro, sería como una ola ya sería una subida de nivel. En Zaragoza pues subiría el nivel del agua 5 o 6 metros, entonces sí que habría que evacuar a la gente. Y entonces, claro, no, digamos que no sería una ola catastrófica. En Sangüesa tampoco. En Sangüesa tampoco es que vaya a llegar una ola catastrófica, pero claro, si te sube el nivel 20 metros por encima del nivel de la calle, evidentemente te ahogas, ¿no? Entonces, claro, y se hicieron, hicimos tan bonito, hicieron otro de los mozos que trabajaba en esto, hizo una simulación de cómo, o sea, en función de si se producía de día, de noche, con el caudal que teníamos, si se podía sacar a la gente, y la respuesta era que no. Y entonces las circunstancias son esas. Tienes una presa que en cualquier momento se puede caer, se puede romper, porque ya en 2013, con el movimiento que hubo en el deslizamiento, que se movió 20 centímetros la ladera, aquello ya se vio que era una situación inestable, y tienes un pueblo debajo que se va a inundar, ¿no? Entonces, una de las dos cosas no son compatibles, pero es que ni se han hecho simulacros, ni hay plan de emergencia, o sea, está todo como en el aire, y que como que aquí no pasa nada, y como deben de pensar que como es poco probable que pase algo, pues ahí está la situación. Sí, que además los simulacros son importantes porque, por ejemplo, en cuestiones de tsunami, bueno, en cuestiones parecidas, la gente cuando le avisan de que hay media hora para evacuar, todo el mundo coge el coche, se saturan las carreteras y entonces todo el mundo muere en el coche. Efectivamente, sí, lo de ir a buscar a los niños al colegio, o sea, hay como una serie de comportamientos que lo que hacen es agravar, efectivamente. Y es algo que no se ha querido afrontar porque, que claro, es que hacer un simulacro a la gente le va, de alguna forma, va a interiorizar que es posible que ocurra la catástrofe, pero es que es posible, es que no solamente es posible, sino que además tiene una probabilidad relativamente importante de que aquello pase, ¿no? Entonces dices, pues es que en esas circunstancias lo mínimo que tendrían que hacer es hacer simulacros con la gente. Lo que pasa es que entonces la gente lo va a visualizar probablemente, y esa, digamos que la oposición a lo que es el embalse, pues probablemente crezca, pero claro, pero que le digan a la gente las cosas claras, ¿no? Ya, bueno, esto es como si en Japón o Chile, que son países que tienden a tener tsunamis, es otra cuestión, pero bueno, les directamente ni se molestan en hacer simulacros porque... Sí, eso es. Bueno, que entonces la solución entiendo que sería para el recrecimiento y la presa actual, reducir los niveles de agua hasta que fuera más o menos, no fuera un riesgo para Sangüesa. Sí, es que es la única solución, ¿eh? O sea, es que ahora mismo lo único razonable, o sea, dentro de lo que es, claro, pasa aquí la racionalidad parece que es algo que no se pone en primer plano, pero lo razonable sería eso, es decir, vamos a parar las obras ya, porque es que cada vez que se hace algo más, es que además ahora es inestable la ladera derecha, o sea, la cara norte, digamos, ¿no? Pero se ven indicios en la cara sur, bueno, de hecho en 2006 ya se movió un deslizamiento en lo que es la vertiente sur, y hay indicios de que aquello también puede empezar a moverse en cualquier momento. Entonces dices, o sea, si siguen las obras, porque además las obras que se están planteando, o sea, lo que se plantea es cada vez una huida hacia adelante, es decir, bueno, pues como ahora se mueve esta otra parte de la ladera, voy a hacer obras en esta otra parte, y luego se me mueve esta otra, pues voy a seguir haciendo obras por allí. Entonces las condiciones van empeorando, cada vez son peores. Y entonces, claro, la única solución sería esa, bueno, pues vamos a bajar el nivel hasta una cota razonable en la que el riesgo sea mínimo, pues eso, bajarla hasta almacenar 100 hectómetros cúbicos de los 400 y pico que tiene ahora mismo de capacidad del embalse, y vamos a ver qué pasa, a ver cómo evoluciona en los próximos 5, 6 o 10 años, a ver cómo evoluciona esa ladera. Y hay una, claro, la solución dice, entonces, ¿qué pasa? Hay una catástrofe entonces en los riegos de Bardenas, ¿no? Bueno, pues aquí ya se planteó, la Fundación de la Cultura del Agua ya planteó una alternativa, que era el hacer la regulación en tránsito, el decir, bueno, pues vamos a mantener el nivel del embalse un poco más bajo y vamos a hacer balsas laterales. Claro, la ventaja que tienen las balsas laterales, o sea, ahora mismo la política que hay de este tipo de embalses, el embalse de Yesa, igual que muchos otros del Pirineo, pues está en el cauce principal del río. Entonces, en el cauce principal del río las condiciones son las que son. O sea, tienes el terreno tiene unas determinadas características y entonces su estabilidad pues depende de esas circunstancias que tenga. Y en cambio, cuando haces balsas laterales o pantanos laterales en otros arroyos, la ventaja es que tú puedes elegir el sitio, ¿no? O sea, tú puedes llevar el agua hasta un determinado punto y ahí dices, bueno, pues me interesa este barranco de aquí, o me interesa el siguiente, o hago una balsa más grande o hago una balsa más pequeña. Digamos que las posibilidades de elección son más grandes. El problema es que al hacerlo en el cauce principal es que no hay alternativa. De hecho, bueno, yo ya lo decía el propio René Petit, el ingeniero que diseñó esta presa, que eligió el único sitio en todo el cauce del Aragón donde se podía hacer, porque claro, el Aragón no es como otros ríos pirenaicos, ¿no? Si cogemos, por ejemplo, el Gállego o el Cinca o el Ésera, que hay atraviesan lugares donde el cauce se estrecha mucho y tienes una cerrada donde tienes rocas duras, donde sí. podrás entrar una presa. Luego tienen otros problemas, las rocas duras, porque también pueden tener disolución y entonces el agua se va por los agujeros y eso. Pero bueno, a nivel de seguridad, digamos, pues hay rocas duras. Pero claro, en el Aragón, el único sitio donde se estrecha un poco el cauce y podían hacer este tipo de construcción era justo ahí. Y resulta que ese sitio es el que tiene una inestabilidad muy importante. Y ya dijo eso René Petit, que a él le daría mucho miedo recrecer la presa de Yesa. Y se han empeñado. Claro, y porque este empecinamiento ahí en recrecer sí. Es que no, como que no se entiende. También cuando hemos hablado con César de las obras hidráulicas, era como unos megaproyectos hidráulicos que no tienen mucho sentido, ¿no? Sí, yo no lo entiendo, porque dices, vamos a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema que es que necesitamos más agua para regar. Bueno, pues vamos a analizar el problema, vamos a ver si realmente es un problema. Pero bueno, en caso de que sea un problema, vamos a analizarlo y vamos a resolverlo. Pero es que, y lo podemos resolver sin recrecer Yesa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo tengo este problema, pero quiero que recrezcáis Yesa. Y dices, pero vamos, pues esto no tiene sentido, ¿no? O sea, esta gente, ¿quiénes se cree que son para...? Es decir, nosotros les vamos a solucionar el problema y no quieren solucionarlo porque lo que quieren es recrecer Yesa. Dice, joder, pues es que yo desde luego es algo que se sale de la, por lo menos de mi capacidad de entendimiento, ¿no? Y cualquiera que pase por ahí también verá, cualquiera que lo vea, vamos, porque pasas por ahí y ves el muro de Sigüés. El de Sigüés, sí. El de 15 metros que está al lado del mismo pueblo, un muro de 15 metros supuestamente para proteger contra el agua que venga del recrecimiento y dices, pues es que esto... Eso, yo creo que lo de Sigüés es ya como el, ¿no? Es ya el colmo, como la caricatura de qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Es decir, y encima, mientras tanto, están, o sea, a la gente que vive en eso, o sea, una zona que sufrió ya la despoblación debida al embalse de Yesa, que encima además tenga que seguir aguantando todo esto, ¿no? Y que hagan, y es como un insulto, ¿no? Como el puente de Artieda, este puente que han hecho por arriba, que rompe todo el paisaje, ¿no? Y que dices, y han hecho todo, o sea, la autovía, el puente de Artieda, está hecho todo considerando que podrían subir la cota hasta el segundo recrecimiento, no hasta este, que almacena 1000 hectómetros cúbicos, sino al que almacena 1500. Y dices, pero esto no tiene sentido. Yo lo que entiendo es que son es un megaproyecto que da mucho dinero a empresas importantísimas que tienen convenios con el Estado y que hay unos intereses gigantes en que se enriquezcan los cuatro de esas empresas. Sí, yo creo que eso influye mucho en este tipo de obras. Y otra cosa que yo creo que también influye es que la administración está como separada en segmentos estancos, ¿no? Porque llega la gente que se dedica a planificación hidráulica, es que tendrías que oírlos, ¿eh? O sea, para ellos los ríos son tuberías. Y entonces dice, mira, por el río Aragón me sobran 1.500 hectómetros cúbicos porque, o sea, pero como si fuera una cañería. Sí, que va el agua constante y no influye en ningún parámetro. Sí. Y dice, y hago una bañera, tengo una cañería y hago una cosa, como si estuvieras jugando con cubitos en tu casa y dices, vamos a ver, que es que un río no es eso, es que no funciona así, es que tienes unos materiales que se deslizan aquí y otra cosa que funciona allí, o sea, tiene que circular agua por el río, porque si no circula agua por el río, eso no es un río, o sea, eliminan toda consideración y se ponen a jugar con sus cubitos y sus tuberías, pero además, ¿guardar agua para qué? O sea, es que luego al final aparece que el objetivo, dice, ya no es el objetivo almacenar agua, o sea, convierten los medios en los fines, ¿no? Yo creo que es gente que es que se va, o sea, la administración de hidráulica, voy a decir, pero vamos, hidrológica en general, está... Pero, o sea, como si estuvieran fuera de órbita, o sea, que no saben ni por dónde, o sea, el cómo enfocar un problema real y decir, vamos a resolver los problemas que hay. Con César decía que era como los aeropuertos sin aviones que se pusieron tan de moda hace unos años, pues que empezaron a comienzos del siglo XX a hacer pantanos y vamos a seguir haciendo pantanos y embalses. Sí, el caso del embalse de Itoiz es paradigmático, porque dices, han hecho el embalse y ahora y a la gente que vive aguas abajo, bueno, que vive a lo largo del canal, de cara tú vas a regar. Y dices, pues si yo no quiero regar, pero usted que me cuenta, si no quiero transformar mi campo en regadío, y entonces le expropian los campos. ¿Y quién se los está quedando? Pues las multinacionales de la alimentación, la Bonduel, estas. Y entonces dices, pero vamos a ver, o sea, si es que no había una demanda de agua de regadío para eso, o sea, te hacen la infraestructura y luego para justificar la infraestructura a los posibles beneficiarios, ¿no? Entonces lo que hacen es expropiarles para que al final se lo quede otro. O lo que está pasando en Mularroya ahora mismo, a la gente a los regantes que están regando con su pozo y con agua subterránea, le están queriendo hacer pagar el canon correspondiente a la obra del embalse de Mularroya, que ellos no quieren el embalse de Mularroya. Entonces, ¿pero esto qué es? O sea, ¿qué tipo de robo de saqueo es este? Pues sí, es que sería súper interesante analizar también el tema este de las multinacionales, pero que es un despropósito detrás de otro y hay mucho que analizar porque ahora has nombrado el de Mularroya, también está el de Almudévar, Sí, de Almudévar. Supongo que César hablaría de esto, ¿no? De Almudévar. Y luego de Vizcarrués, que no está parado, que está dormido. Con lo cual son, tienes una serie de megaproyectos en, bueno, solo en Aragón, con respecto al agua. Solo en Aragón, sí. Bueno, y Monte Aragón también, que está ahí vacío, que no hay forma de llenarlo porque tiene unos problemas en la zona de la presa y en la zona de cola, y están ahí haciendo obras. O sea, hace más de 10 años, no me acuerdo ahora la fecha, era cuando tenía que haberse puesto en funcionamiento, y ahí está parado y haciendo obras por ahí, lo que decía. O sea, unas empresas que tienen que poner unas concesiones y están haciendo obras, pero un problema sin solución, porque tiene problemas de filtraciones en lo que es la zona de presa y tiene problemas en la parte de la cola, que tiene un macro deslizamiento también. Y entonces dices, ¿y qué hace ahí una obra eso perdida, donde se han metido un montón de millones? Bueno, sí, ni más que recordar Janovas, ¿no? Sí. Un pueblo que expropiaron y que no llegaron a hacer la presa o la obra. Y luego, pues un montón de, no sé si en Aragón decían que más de 400 pueblos despoblados por... por embalses. Hay una zona muy interesante, que es la zona de la que está encima del embalse del Grado, o sea, dentro del sobrar de los pueblos que se llaman Caneto, Clamosa, entre Graus y Ainsa, más o menos, ¿no? Y el Grado. Y que está ahí, que es una zona que expropió, o sea, la Confederación Hidrográfica del Ebro expropió pueblo a pueblo, o sea, echaron a la gente de su casa para plantar pinos, para, según ellos, que no se erosionara el suelo y quedarse, o sea, que la administración ha ejercido como si fueran los aristócratas de antes, los señores feudales, ¿no? Que decían, no, esto me lo pido y vosotros os vais de aquí. La misma situación para el Valle de la Garcipollera, que cuatro pueblos que expropiaron para plantar pinos para que no se colmatara el embalse de Belleza, ¿no? Eso es, todas las zonas de Tiermas, sí. Que se han producido. Entonces dices, ¿cómo actúa la administración en esos casos? Como si fuera eso, como si tuviera poder absoluto, ¿no? Es como si hubiera una casta de funcionarios ahí, bueno, igual que actuó en tiempos también el ICONA, ¿no? El Patrimonio Forestal del Estado, que se llamaba. Sí. Era decir, ahora vamos a sacar a toda la gente de sus pueblos y vamos aquí a hacer un cultivo de pinos, a aterrazar todo. Y así es como parece que ha funcionado, y parece que se sienten con derecho a seguir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Porque es que lo que estamos viendo con Yesa ahora mismo y con las expropiaciones de las tierras de los pueblos que están alrededor, pues está siendo eso. Bueno, pues muchas gracias, Antonio. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, pues eso, que esperamos, a ver si ahora mismo sí que se está esperando un dictamen, lo que decías de que dijo la ministra, una auditoría por parte del Colegio de Ingenieros de Caminos, pero que, como hemos visto también el cómo se han hecho otros informes, por ejemplo, que se encargó hace 10 años al Colegio de Geólogos, que al final fue un fiasco, porque al final fue el justificar la obra por encima de todo, y de hecho todas las predicciones que hizo aquel informe encargado al Colegio de Geólogos, pues han fallado miserablemente. Pues esperamos, siempre tenemos un punto de esperanza, ¿no? De que con este no pase lo mismo, ¿no? Y lo que digan, y esperemos que digan algo razonable y no nos vuelvan a decir que esto se puede solucionar con obras, ¿no? Y que el problema de la estabilidad se puede solucionar con obras, porque están condenando a la gente, no solamente a la generación actual de Sangüesa, a la de después durante los 500 años que dure la explotación de la presa, los están sometiendo ahí a una amenaza y a no vivir tranquilos. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, y esperemos que el tiempo no te dé la razón, en el sentido de que nunca pase ninguna desgracia. Pues sí, oye, gracias a vosotras. O que la CE y el gobierno al final tengan la razón y hagan lo que tienen que hacer. Sí, pues esperemos. Muchas gracias. Pues qué coño pinto yo, Aragón, abre el futuro para los siluros, pobre lucha tu enemiga. Tu futuro es el bucardo y te lo pido largo, si no aprendes a volar y a vivir de la basura, que la vida es dura. Las gaviotas lo hacen ya. Bueno, pues tenemos al otro lado de la línea a Víctor, de la Asociación Río Aragón y de Artida. Buenas, Víctor. Hola, buenas. Bueno, pues hemos analizado el tema del embalse de Yesa desde un punto de vista más técnico, pero también es importante hablar de cómo, bueno, de toda la lucha que han llevado los pueblos afectados por el tema de los embalses en Aragón, de pues cómo lo ha vivido la gente que vive allí. Y recientemente el Consejo de Ministros, creo que fue la semana pasada, ¿no? El Consejo de Ministros dijo que el tema del justiprecio... La declaración de lesividad del justiprecio Queda... Eso es un poco lío también para nosotros, la verdad, que es pues, un follón y es otra de las trabas con las que nos tenemos que enfrentar también, ¿no? Toda esta burocracia administrativa. Lo que acaban de decretar es el... Bueno, acaban de abrir un expediente de lesividad, que esto viene a decir que el precio que ha determinado el Poder Judicial, en este caso el Tribunal de Expropiación de Zaragoza, es lesivo para la administración pública. Y en esas estamos ahora. Es algo que recientemente acaban de aprobar para las expropiaciones del término municipal de Sigüés, que, bueno, como ya sabréis algunos de los que nos escucháis, bueno, yo me enrollo, aquí. No sé si has terminado la pregunta o... Explica bien lo de Sigüés porque, por ejemplo, yo no conocía lo del muro ese, que es para, vale, bastante para flipar. También estaría bien contar la lucha de Artieda histórica contra Yesa. Entonces, aunque vayamos como de lo que ha pasado recientemente, que es como la declaración de lesividad del justiprecio. Sí, pues, mira, el recrecimiento de Yesa, también para la gente que tampoco lo conozca, la verdad que es una lucha muy larga que llevamos muchísimo tiempo, tanto con el recrecimiento de Yesa como luchando en contra de él, pero para quien no tenga mucha idea, las afecciones principales del recrecimiento del embalse, Yesa es un embalse que ya existe, se construyó en 1959, expropiaron todas las tierras de cultivo y todo el término municipal de tres pueblos que quedaron abandonados, que si tenéis oportunidad de ir a visitarlos, pues también es bonito, es la parte de la historia negra, ¿no?, de Aragón y en general de la montaña. Por desgracia, estos tres pueblos que quedaron abandonados fueron Tiermas, Ruesta y Esco, un total de unas 1.500 personas así, pues se tuvieron que marchar. Y luego ya en democracia, y no se notan las comillas porque estamos en la radio, plantearon recrecer el embalse de Yesa. Esto es hacer la presa más grande, almacenar más agua, inundar más tierras de cultivo, y en esas estamos ahora desde principios de los 90. O sea, la historia del recrecimiento tiene tantos años como yo, incluso más que yo, y aquí seguimos. Y en este caso, los pueblos que se verían afectados por el recrecimiento del embalse, que se inundarían sus tierras de cultivo, ya no el núcleo urbano, tampoco en estos tres casos, pero sí las tierras de cultivo, que al final es el motor económico de los pueblos, del medio rural. Claro. Pues son, en este caso, a día de hoy, son Artieda, Mianos y Sigüés. Otra vez tres pueblos que se vieron poco afectados en su día por el recrecimiento de Yesa, pero ahora que se va a recrecer se van a ver afectados. Estamos en un punto en el que la presa ya se está construyendo, pese a todos los problemas técnicos que está teniendo. De hecho, bueno, pues cada vez está más en cuestión que la presa algún día se pueda llegar a llenar, pero las expropiaciones siguen adelante. Entonces, a estos tres pueblos, y esa Artieda, Mianos y Sigüés, nos están expropiando tierras de cultivo. Bueno, de facto están expropiadas ya. ¿Qué pasa? Que, bueno, la ley de expropiación actual española es de, creo que del mismo año que se hizo el recrecimiento de Yesa, de 1949. O sea, es una ley de expropiación que palabra por palabra sigue exactamente igual que en los primeros años del franquismo, para que te hagas la idea. Y esto funciona de la siguiente manera. Pues porque, claro, no todo el mundo nos conocemos lo que es una expropiación, ¿no? Ahora tampoco el Estado expropia tantas cosas, pero se siguen construyendo embalses, desgraciadamente, y funciona de la siguiente manera. La administración pública fija un precio de expropiación y tú, ante ese precio de expropiación, puedes aceptarlo sin más o puedes recurrirlo. En nuestro caso, en Artieda, los expedientes de expropiación llegaron antes que a los otros pueblos y recurrimos ese precio. Puedes recurrir ese precio, tenía, pero no que te expropien. O sea, que te... No, contra la expropiación no puedes hacer nada. O sea, es expropiación forzosa. La ley se llama ley de expropiación forzosa. Ya. O sea, que es del 49. O sea, no hay batalla contra eso. El Estado decide que tu pueblo se sacrifica o las tierras de tu pueblo se sacrifican, sí, por el interés de, se supone que general, pero de unas cuantas empresas. Sí. Porque hay pueblos, ¿no?, que se han expropiado, pero en los que luego nunca se ha llegado a hacer el embalse ni nada, tipo Janovas. Eso es, sí. Y entonces, una vez que deciden la expropiación, pues eso, ponen un precio, ¿vosotros lo recurrís? Eso es. Al ser una obra pública declarada de interés general, como es el caso de Yesa, y el caso de otros embalses, en el caso de Vizcarrués, por ejemplo, se ha conseguido rebatir este argumento jurídicamente también mediante juicios contra el propio Estado, contra el propio Ministerio, y se ha conseguido rebatir que efectivamente no hay ningún interés general. De hecho, el interés teórico de Yesa es el riego, de la ampliación del riego del regadío de Bardenas, del regadío de las comarcas al sur de la Jacetania y del Alto Gállego. Entonces, pues el interés general es muy, muy discutible, ¿no? Que al final, pues propietarios de tierra van a terminar regando con este agua hectáreas que ahora mismo son de secano. Entonces, mediante este interés general, tú la única manera que tienes de salvarte o de salvar tus tierras es que no se llevara a cabo el proyecto, entre otras cosas, como ha sido el caso de Vizcarrués, argumentando que no hay un interés general detrás del proyecto. Bueno, en ese caso, en Yesa ya perdimos un juicio en el 2004, salió la sentencia, en el que nos vinieron a dar en la sentencia, es bastante curiosa la sentencia, en términos jurídicos, porque nos vinieron a dar la razón en todo, prácticamente en todo lo expuesto, en toda la denuncia, pero finalmente la sentencia era negativa, o sea, no la obra sería adelante y tal cual. Y todos los implicados, porque también hubo técnicos y políticos que estaban detrás de la obra que tuvieron algunos hechos un poco comprometidos, pero al final, bueno, todos salieron absueltos y el proyecto sigue adelante. Entonces ya no podemos hacer nada más que aceptar la expropiación. En el caso de Artieda, lo que hemos hecho, y esto sí que es una posibilidad, es que si tú no quieres aceptar el dinero de la expropiación, el Estado, o sea, si tú no quieres dar tu número de cuenta donde quieres que tienes en la expropiación, el Estado crea una cuenta propia para cada expediente de expropiación y deposita ahí el dinero. Y tú tienes un plazo, no sé si son de 10 o de 20 años, para recogerlo. Y en nuestro caso, en la mayor parte de casos, porque cada propietario ha jugado una estrategia diferente, muchos han hecho esto. El dinero está depositado en una cuenta, por lo menos, hasta que se resuelva todo el expediente de expropiación o hasta que definitivamente se concluyan las obras de reconocimiento y esas, si es que algún día se concluyen. Porque en el caso, por ejemplo, de Janovas, que mencionabas tú, los propietarios cobraron las expropiaciones, claro, de esto hace ya 40 años, y ahora cuando les han pedido la reversión cuando están solicitando la reversión de sus bienes, de sus casas y de sus tierras, tienen que devolver el importe que les ingresaron en concepto de expropiación actualizado al IPC. Entonces es una locura, porque están pagando, entregaron una casa en la que vivían y ahora están... quieren que les devuelvan una casa que está en ruinas, que tienen que pagar el precio de la casa de aquellos tiempos actualizada al IPC, como si no estuviesen comprando un montón de piedras, ¿no? Que al final es una casa en ruinas. No, es que entregaran la casa, algunos la entregarían voluntariamente, pero a otros directamente se la volaron la Guardia Civil. Sí. Por supuesto. A la gente que... Expediente, la gente que pues finalmente iba desistiendo, iba cediendo, pues porque al final la alternativa ya ves que es imposible, o sea que es muy difícil, pues alguien iba cediendo, iban destruyendo la casa para que no volviesen al pueblo, para que no se planteasen mantener la vida en el pueblo y mantener también la oposición al proyecto. Sí, la verdad es que es bastante turbio, pero estas cosas pasaron después de la transición y siguen pasando. O sea, bueno, y en democracia Artieda también se manifestó y hizo concentraciones contra cuando venían los funcionarios de la Confederación Hidrográfica, ¿no? Y por eso tuvisteis un caso de represión, de que querían encarcelar a 8 personas, ¿no? Las 8 de Yesa. Eso es el caso de los 8 de Yesa, dentro de todo este procedimiento de expropiación, uno de los primeros pasos que tiene que dar el Estado es venir a levantar las actas de expropiación, se llama. Yeah. Es que simplemente tienen que venir a la finca a levantar el acta de que esta tierra se va a expropiar. Pues en ese caso, cuando vinieron a Artieda, pues planteamos protestas, pues porque no aceptábamos la expropiación, lo que creíamos era que no se tiene que llevar a cabo el proyecto de recrecimiento, pues simbólicamente, porque tampoco podíamos detener la expropiación, lo que hicimos fue plantarnos en la entrada del pueblo, no dejando pasar a los funcionarios. Y era meramente simbólico, ¿eh? O sea, las expropiaciones se pueden llevar a cabo de la misma manera, aunque no se levanten las actas en el propio terreno. Yeah. Y entonces pues sufrimos, como otros muchos movimientos también en los últimos tiempos en España, pues sufrimos un montaje policial en el que se acusó a 8 personas de todo el paquete de atentado a la autoridad, lesiones, desobediencia y bueno, sí tenían penas bastante altas. En este caso sí que no salimos absueltos, no tuvimos tanta suerte, qué suerte, como los responsables del proyecto de reconocimiento de Yesa, y sí que salimos condenados, pero por suerte ninguno de los condenados llegó a entrar en la cárcel, porque sí que se rebajaron sustancialmente las penas hasta 2 años. Y un caso totalmente similar, pero contrario, en el que quedó demostrado en el juicio que algunas de las declaraciones de algunos de los agentes eran falsas, o sea, eran mentira directamente, pero el resto, las que no se pudo demostrar que eran falsas, pues directamente eran verdaderas. Bueno, si alguien tiene curiosidad, puede ver perfectamente los vídeos. Creo, me parece que a los 8 de Yesa se les acusaba de atentado a la autoridad, y se puede ver perfectamente los vídeos de cómo están los uniformados de los Robocop de la Guardia Civil pegando, atacando una concentración totalmente pacífica y de la gente sentada ahí en la carretera de Artieda. Vamos, sí. Y la verdad que no hay más que ver el vídeo, las imágenes son bastante bastante duras también, pues por lo especial de la concentración, ¿no? Al final pues estábamos todo el pueblo con familias, con personas muy pequeñas, o sea, niños, con personas muy mayores, y en una actitud absolutamente pacífica. O sea, estábamos sentados en la carretera con la voluntad de que no pasaran, pero sin ofrecer ningún tipo de resistencia activa, vamos, o sea, no teníamos pensado ni preparado que fuesen a cargar, y efectivamente cargaron, y el saldo, aparte de las imputaciones que llegaron después, pues fueron también varios heridos entre la gente del pueblo y gente solidaria que vino también a solidarizarse con la causa, aunque el levantamiento de actas era entre semana y la solidaridad tampoco pudo ser muy, muy fuerte. Bueno, y por ir acabando y volver al principio, ¿qué significa entonces la declaración esta de lesividad del Consejo de Ministros del Gobierno Social Comunista, ¿no? El más, entre comillas, también, que... ¿Qué significa para vosotros o qué puede pasar con eso? Vale, pues después de toda esta historia de lucha y después de todo este conflicto de belleza, el último procedimiento con lo que respecta a las expropiaciones de nuestras tierras, como digo, hay tierras de propietarios, en el caso de mi pueblo la verdad es que son todo parcelas bastante pequeñas, la tierra, por suerte, no por nada, está bastante bien distribuida, pero también hay una parte importante que es del ayuntamiento, y al final el ayuntamiento, en el caso de Artieda, bueno, pues es un ayuntamiento bastante social que hace uso de sus recursos pues para el interés general, en este caso sí, en la medida en que sabemos o podemos, y expropiar las tierras de cultivo del ayuntamiento pues al final es esquilmar muchísimo los recursos que tiene el propio ayuntamiento para sostenerse, ¿no? Y el último procedimiento era este, después de que llevamos este precio que nos dio por la expropiación la Confederación Hidrográfica del Ebro, el Ministerio, al fin y al cabo, por nuestras tierras, después de recurrir este precio, el tribunal no solo nos dio la razón, sino que fijó un precio mayor, perito mediante, o sea, tuvimos que justificar las cosechas de los últimos 5 años, un perito vino a hacer análisis de suelo, tal, y en base a esto el Poder Judicial dictó un precio que era pues bastante superior al precio que nos habían puesto en un inicio, por todas las hectáreas expropiadas. Date cuenta también que al fin y al cabo, bueno, pues no puedes cuantificar el precio que tiene un suelo que al fin es productivo, ¿no? O sea, pues por mucho dinero que te den, es pagarte en leche por quitarte la vaca, ¿no? Pues en algún momento se te acabará el dinero que te dan y al final, yeah, bueno, pues las tierras trascienden de generación a generación y son un sustento económico, pues eso es transgeneracional. Y después de este recurso, que no solo nos daba la razón, sino que aumentó el precio que nosotros habíamos estimado, que considerábamos que nos correspondía, pues la administración acaba de... Bueno, en el caso de Artieda ya lo hizo hace tiempo, pero en el caso de Sigüenza ha seguido, que ha venido un poco más tarde, ha seguido exactamente los mismos pasos. La administración ha solicitado la lesividad o ha abierto un expediente de lesividad. Esto quiere decir que para la administración una sentencia, una sentencia del Poder Judicial, es lesiva para el interés general, otra vez, para la propia administración, para el Estado. Entonces, básicamente, si se aprueba el expediente de lesividad, el Consejo de Ministros puede determinar el precio que le dé la gana y ya está. O sea, es como, vale, muy bien, habéis ganado la sentencia, ahora habéis ganado con nuestras propias herramientas, ahora que habéis ganado, pues esto no sirve para nada. Y ya está, y entonces, pues definitivamente, y si se aprueba en Consejo de Ministros, fijarán el precio que quieran y nos expropiarán con el precio que consideren. Y hay que tener en cuenta también que más o menos el precio de las expropiaciones en Artieda estaba en torno a los 5 millones de euros, una cosa así. Son 50 propietarios, para que te hagas la idea, que 5 millones de euros suena como guau, guau, guau. No, pero hay que dividirlo entre 50 propietarios, entre los cuales está el ayuntamiento. Y la obra de recrecimiento de Yesa lleva un desvío presupuestario, sin contar con que nos pagaran este precio por las expropiaciones, de un 500%, o sea, ha pasado de un 400%, ha pasado de 110 millones de euros, el presupuesto inicial, a 465 millones de euros. Y sin embargo, los 5 millones de euros que supondría la expropiación de los afectados, pues la administración los considera lesivos, ¿no? Cuando, bueno, pues parece que para la propia obra no hay límite de gastos y más, pues es como anecdótico también, ¿no? Es un atropello detrás de otro porque parece, bueno, se supone que vivimos en un Estado democrático y de derecho, pero es como, bueno, la obra de Yesa puede ser un peligro y hay muchos problemas técnicos y tal. Hay gente imputada, pero esos salen absueltos. Luego se dicen, creen en la justicia y la justicia te da la razón, pero como no quieren pagar el dinero que ha dictado la justicia, pues da igual. Se dicta el Consejo de Ministros, establece un procedimiento porque te van a pagar lo que les dé la gana, con lo cual es como... Da igual la vía que utilice, bueno, si utiliza su vía o las vías que tienen, porque al final hacen lo que les da gana. Aunque. Sí, está. Bueno, está claro, o sea, al final, bueno, pues sí queda un poco de idea de qué intereses hay detrás de una obra como esa. Pues simplemente con decirte el presupuesto final, pues ya no hace falta prácticamente que decir nada más, ¿no? Con decir que hay 500 millones de euros que van a ir a las grandes constructoras de las arcas públicas, pues ya te puedes imaginar todo el aparato del Estado que va a estar defendiendo un proyecto como este. Lo gracioso, sin embargo, es eso, ¿no? Pues que dentro de Navarra, que también es afectada por otros motivos, por el tema de la seguridad, por el recrecimiento de Yesa, se utilizan otro tipo de argumentos, pero dentro de Aragón el argumento político para defender el recrecimiento de Yesa es favorecer a la agricultura o al agricultor, al campesino aragonés, ¿no? Al fin y al cabo. Y es curioso cómo el mayor beneficiario hasta ahora y probablemente el único beneficiario de toda esta obra es las grandes constructoras y, sin embargo, el único efecto que ha tenido sobre el campesinado, sobre los campesinos de Aragón hasta ahora, ha sido la expropiación de tierras mal pagadas o pagadas a un precio inferior del que corresponde según su propio criterio, ¿no? O sea, es como hasta qué punto se puede llegar a darle la vuelta a la realidad